Cinco lobitos tuvo la loba, cinco lobitos tras de una escoba. Cinco lobitos tuvo la loba, cinco lobitos tras de una escoba. Cuatro lobitos tuvo la loba, cuatro lobitos tras de una escoba. Cuatro lobitos tuvo la loba, cuatro lobitos tras de una escoba. La loba.